y ahí pues empiezo la meditación, que es, pues sí, de cerrar los ojos, empezar a desconectar la cabeza, y obviamente pues con la práctica es, y pasan los tiempos que pasan. Normalmente pues tienes que hacer unas actividades y eso, pues pone una alarma que no es el ideal de una hora, pero por ejemplo cuando sí. tienes tiempo, pues cuando abres los ojos han pasado a lo mejor 2 horas, y es en ese momento te sientes tan recargado de ese mundo invisible, de esa respiración, de como esa lucidez, esa claridad, esa tranquilidad, esa paciencia, esa no violencia, ese sosiego, es una palabra muy linda, para ya empezar a trabajar, a hacer las cosas. Entonces, pues digamos que es una herramienta maravillosa, y Follow the Sun es siguiendo esos momentos, que es el amanecer y el atardecer, de despedir el día, de ver cómo todos los animalitos se van, sobre todo las aves, a que se nota más, a se guardan ya, a esperar otro día, pasar la noche y empezar nuevamente el ciclo de la vida, otra muerte, otra vida, de otro día, y bueno, otra oportunidad que se fue y otra que llega para seguir creciendo. Así que es muy bonito. Filosóficamente hablando. Con la gota de la lluvia que cae y en tu cristal, mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie, y el agua por los bordillos de la acera de tu calle, y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande, y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes, que se mueve de cuando sabe que tú vas a dar un sorbito, con un gesto tan suave, y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre plaza este día, si me gusta disfrutar. Y eso que estamos oyendo son las cosas más pequeñitas. Le gusta disfrutar las cosas más pequeñitas a nuestro invitado de esta mañana, Santiago Giraldo, que narra de su vida esta canción. Sí, mira, en todas esas introspecciones, sobre todo como decir qué es el éxito y qué es la riqueza. Yo cada vez me siento más exitoso y más rico porque necesito cada vez de menos. Al contrario, lo que es de menos, pues normalmente no me cuesta. Entonces es como volver otra vez a conectar con esa verdad que sabía, porque por ejemplo a mí pues no era el típico así como deportista, súper futbolista. A mí me gusta, como te digo, más el arte. Me encanta sentarme a escuchar o irme en París a sentarme en el barrio artístico, en el barrio bohemio, pues eso. Entonces era esa parte artística, y en esta segunda faceta, digamos, pues era esos recuerdos en España, en los pequeños garitos así, en el flamenco, en pues eso es mucha parte española, ¿no? Que por cierto ahora con lo de los sefardíes me hice español, y pues seguramente va a pasar mucha parte de mi vida en el futuro, pues unos meses al año, el verano así en España. Y esta canción pues me recuerda esos amigos españoles con esa guitarra y sus cantos, y disfrutando de esas pequeñeces que me hacían completamente dichoso y pleno. Santiago, ¿cómo fue? Profundicemos un poquito en cómo fue ese año sabático. Bueno, usted arrancó por la costa norte, del Caribe, por La Guajira, por el Cabo de la Vela, Palomino, se subió, se bajó un poquito y se fue a la Sierra, a Ciudad Perdida, en la Sierra Nevada, Santa Marta. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo fue ese camino interior? ¿Qué redefinió de usted como ser humano, un hombre que siempre había sido obsesivo por la técnica, por ser el número uno, súper competitivo? ¿Cómo fue esa transformación? Lo más importante es vivenciar. O sea, yo decía, ok, no, desde pequeño no me entendían. Yo decía, bueno, es que quiero estar tranquilo, quiero estar, pero bueno, esto es lo que hay que hacer, lo que dicen que hay que hacer, las metas, los resultados. Entonces decía, bueno, vamos a hacerlo, pues como dicen, y voy a hacerlo lo mejor posible. Por lo que era una persona que no decía una mentira, no me robaba un borrador, pero era muy, muy obsesivo. Entonces digo, no, lo conseguía y lo buscaba, pero sufría mucho a cambio de eso. O sea, me encantó y no lo cambiaría, repito, y me daba un montón de cosas espectaculares, pero como que renunciaba un poquito a esa esencia y esa verdad que tenía. Entonces la búsqueda, ya digo, fue, ok, me voy, me desconecto. Al principio me fui a Cartagena, donde tenía un lugarcito, me podía quedar 10 horas viendo el mar y solamente las olas, y esto para mí eran como un aprendizaje increíble, porque había tenido, no sé, muchos estudios, fui autodidacta toda la vida y aprendía muchas cosas físicas y técnicas, pero no me saciaba más la búsqueda interior. Entonces ahí fue donde tú me fuiste, por ejemplo, la parte, no se puede pasar tan rápido, la parte de la sierra, pues me fui muchos días, me interné pues con los indígenas a la raíz, ¿no? A dormir en lo mínimo de básico, de comodidades, y ver pues el alimento que ellos tenían, para ver esa simplicidad y esa fuerza al mismo tiempo que ellos tenían de muchas cosas, ese conocimiento, ese entendimiento, esa mesura, conocer cómo funcionan los cultivos, conocer cómo funciona el sol, cómo funciona la luna, qué influye en nosotros, etcétera, etcétera, un montón de cosas, pues fueron súper importantes. Luego volví, quería estar tiempo en casa, quería ir a recoger a mis sobrinas en el colegio, tomarme un helado con ellas, que no había podido, quería tomarme un café con mi abuelita, que tenía en ese momento 98 años, ahora sí que viva y es maravillosa y todavía me tomo el café, ahora no, porque no se puede, pero pronto. Ya está cerca de los 100, ¿no? No, pasó los 100 ya. Ya pasó los 100 años. A los 100, el otro día seguía en la bicicleta estática ahí, entonces quería conversar con mis papás, me fui a los lugares que había vivido, como te dije, a todos, y me fui sin el tenis a conversar con mis amigos, y a darme cuenta después que yo estaba joven, que jugaba muy bien, que podía seguir jugando, que a lo mejor le bajaba un poquito el ritmo de esta locura de torneos, de todo, pero pues mientras fuera competitivo podía hacerlo como las dos cosas, y pues así he seguido los últimos años, y los resultados en físico no han sido tantos, pero no sé, sigo pues el 2 de Colombia, apoyando al número 1, apoyando el equipo, liderándolo, teniendo resultados, estando en los grandes torneos, teniendo muchas cosas muy, muy espectaculares, así que ese fue más o menos como el intermedio que realicé, pero es difícil en un momentico de ese sabático de tantas cosas resumirlo, pero bueno, así sí, claro, con tantos, pero bueno, los cambios se le sienten, ya pasó de estar en los mejores hoteles del mundo a estar feliz en una carpa haciendo contacto con el piso, con la tierra. Correcto, mira, por ejemplo, siempre tengo un ejemplo que digo, mira, si me toca estar en el Four Seasons de Estambul, que he estado con los cuatro top seeds, con Federer, Dimitrov, el presidente, en un bote espectacular, que lo estaba, es maravilloso, o me toca estar con los Wayuu, en la Guajira, en el piso, comiendo con la mano, puedo estar perfecto, ese es el equilibrio de la vida, puedo estar perfectamente con las dos personas, y con el tiempo y con la vivencia, habiendo vivenciado a los dos, me puedo sentar y conversar y vestir, organizar, espectacular, y disfrutar, porque es más, muy bonito, pero con el tiempo incluso metiendo un poquito más al indio, porque es aún más depurado, más sincero, te lo brindan con todo lo otro. Está la gente tan ocupada, tan busy, con tantas cosas, con su cabeza dando tantas vueltas, que es agotador. O sea, yo de ese día termino agotado, muy así, medio como eufórico, pero es una euforia como atolondrada, como clara, y en cambio el otro es como una tranquilidad, una plenitud del alma. Entonces eso es una bendición, ese equilibrio, ¿no? Y es, cada uno tiene que venir acá para vivir esa experiencia, aquí estamos para aprender un poquito cada uno en su proceso y en sus cosas. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Y esta canción que estamos oyendo es la versión de Gypsy Kings, de la canción tal vez de las más sonadas aquí en mi banda sonora, A Mi Manera, pero My Way no, sino esta es A Mi Manera. ¿Esto de qué pedacito de su vida nos habla, Santiago? De mi mamá, de mi madre. Mi madre Doña Elsa ha sido una persona, es una persona muy especial para mí. Es la que tenía el alma rebelde y que me hizo ese equilibrio de buscar otras sensaciones y otras cosas. El arte, la historia del arte, la música. Fue la que me metió a clase de piano muy chiquito. Fue la que me metió a clases de baile muy chiquito. Tenía tanta energía que ya me metía todo, pero me encantaba. Yo no se meto en una pesada. Ay, sí lo cansaba. De guitarra, de canto. Y la último recuerdo que tengo es que estaba caminando por Berlín con una buena amiga hace muy poco y encontré que acá en Colombia no se venden esas cajitas de música así de manivela muy chiquitas, muy muy chiquitas, y esta es las canciones más aquí, yo la verdad no había visto nunca, muy simple, y le compré una a cada uno, los 9 integrantes, mis hermanos, sus esposas, los niños, no me acuerdo cuántos éramos en total, pero las dos que ella recibí para mí y para ella la cajita fue esa canción, obviamente en el sonsurrete, que es Tinti, sonsonete, ¿verdad? Y entonces esa es muy linda, y bueno, cuando se la puse, se puso así muy sentimental, y hay veces me la toca así, bueno, es muy linda, es una cosa que nos conecta ahí, y pues toda la gratitud con mi madre hermosa, así que sí. A propósito, ¿y usted por qué le robó un helecho y lo puso enfrente de su televisión en su cuarto? Bueno, imagínate, les tocó pues a mí esta, toda la coyuntura en la que estamos, pues me vine para Pereira con ellos, yo no estaba desde los 12 años con ellos tanto tiempo, estaban muy solos, la casa grande, la gente que ayuda no estaba, entonces ayudarles también un poquito, entonces ha sido como una prueba para todos maravillosa de creatividad, venga arreglemos, venga cocinemos, venga juguemos, venga hagamos ejercicio, venga caminemos, venga sembremos maticas, venga sembremos huerta, Y bueno, yo creo que en esas me dije, mamá, después de todo este trabajo, porque voltamos la casa para arriba y para abajo, la renovamos y la limpiamos, llegó increíble energéticamente, que quede solo lo que realmente necesitamos o nos haga feliz o que cada uno considere, pues un helecho. Le dije, venga, yo no veo televisión hace 20 años. Y en el cuarto mío hay un televisor, porque mi abuela cuando viene, pues es el cuarto de abajo, para que no tenga que subir escaleras, se queda ahí. Pues como yo nunca estoy, mi abuelita cuando viene a visita se queda ahí, entonces ella le gusta ver su televisión, pero yo llego y la desconecto porque la verdad me molesta un poco. Entonces el lecho era perfecto porque era como, es el tamaño tan gigante que lo tapa todo y no quiero ver el televisor ni siquiera. Entonces fue como un doble propósito y bueno, ahí fue el tema del lecho. Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero aquí en la tierra para darte el oreado. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me baila y te desnuda poquito a poco. Y continuamos esta mañana mi banda sonora con esta canción que está muy buena y que hace parte de la historia de Santiago Giraldo. Esta es La Niña Voladora de Juanito Macande. ¿Qué nos narra, Santiago? Sí, bueno, esta cumple varios propósitos. Una, que estoy viendo que tengo muchas españolas, increíble. Tengo esa sangre, bueno, ahí española. ¿Cuánto tiempo duró viviendo en España? 6 años, viví 2 años en Barcelona, 2 en Madrid y 2 en Marbella, entonces sí, es bastante, ¿no? Y fui muchísimo desde muy chiquito, todos mis entrenadores fueron españoles además, y los mejores amigos del tenis fuera de los colombianos son españoles, entonces sí, bueno, sí hay una importante sintonía ahí con eso. Mira, han ido cambiando muchas cosas en mi vida, adaptándose, moviéndose, y obviamente pues las nuevas amistades, porque son muchas, o porque siempre lo que te digo, así no hable, para mí todos son grandes amigos, pues sí son más parecidos ahora a lo que es, más artistas, más tal. Entonces esto fue con un amigo español, un amigo dominicano. Nos fuimos a hacer un road trip en República Dominicana y el amigo español le dije, venga, pues lo acaba de conocer hace poco, le dije, venga, usted tiene una pinta de artista que no puede con ella, dígame que usted canta seguro. Íbamos en un carro y yo tenía Spotify y le puse, pues me dijo, bueno, pon esta canción, y el tipo empezó a cantar y tenía pues una fase que nos puso pues a todos a volar, y ese paseo fue completamente espectacular. Uf, y de ahí conseguimos un lugarcito para el mar, también me gusta mucho fuera del bosque, y bueno, para siempre hicimos un proyecto entre los tres para siempre, para toda la vida, pues un lugar ahí. Entonces tengo ese recuerdo muy bonito, y después me recuerda a la última novia que tuve, que me da también esa nostalgia. Terminé en septiembre del año pasado. ¿Quién? Era una niña muy linda que había conocido en Florida, ya era de papás rusos, muy joven, y era, pues yo soy muy respetuoso mismo, pero muy libre, o sea, no soy nada celoso, porque me cuesta un poquito de trabajo en Colombia pues tener pareja, porque soy como muy abierto, digamos, muy liberal, y la canción pues ella con esa juventud era súper joven y súper así libre, y me acuerdo un poquito a ella, pero es un bonito recuerdo. Ahorita está dedicado más a su finca, a sus papás, a sus animales, y me dicen que a los árboles, que parece que hubiera estudiado botánica, que se sabe el nombre de todos. Sí, bueno, pues imagínate, tuvimos 3 meses que no pudimos salir, entonces imagínate la cantidad de energía que tenía, no tenía aeropuerto, estoy acostumbrado a viajar, no tenía pareja porque en ese momento pues no tenía novia, y no tenía tenis, el club estaba cerrado. Entonces lo único que podía ir era al vivero de enfrente, pero ya hace muchos años me gusta, y a poder pensar en qué iba a hacer con los proyectos que me hacían felices. Pues sí, me gusta reforestar, hay otra finca que se llama La Providencia, que tenía el suelo, pues era una finca que aquí mucha gente pues usaba para ganado, y hice una restitución de suelo, ya hemos sembrado como 7.500 árboles, y bueno, me puse a aprender un poquito, a sembrar, a cultivar, ahí he también tenido esos proyectos que me hacen feliz y que creo que son muy bonitos, y que generan una muy buena energía para cosas muy bonitas. Santiago, ahora que regresemos después de la pausa, nos cuenta cómo así que se volvió vegano. Ya volvemos, ¿le parece? Claro que sí, gracias. Van de caldo, ya no sienten la herida. Loco amor. Caracol Radio. Más compañía. compañía. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, 12:25 minutos. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIMA. Punto naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. La doble campeona olímpica de BMX, Mariana Pajón, quien adelanta en Estados Unidos su preparación para buscar la tercera medalla de oro en Tokio 2020, envió un mensaje durante la ceremonia de presentación del uniforme Toto que llevará la delegación colombiana a los Juegos en la capital japonesa. Uno no busca reconocimiento, ni ser famoso, ni que lo reconozcan. Para mí un verdadero campeón es el que es capaz de ganar y hacer algo positivo alrededor de ese triunfo. La verdad, a los Juegos Olímpicos van los mejores atletas del mundo, clasifican los mejores de tu categoría, de tu deporte, pero el que gana es el que le dio más. Mi estilo de vida es entrenar, es esforzarme, es todos los días saber que así yo haya ganado, puedo ser muchísimo mejor. No soy más que nadie y mi reto es ganar a lo que yo ya he hecho. Es una carrera de 35, 40 segundos en los que te preparas 4 años. 4 años en los que vas a los Juegos Olímpicos y ese día en el que compites se cierra un capítulo y en el otro día, justo cuando estás celebrando o cuando quieres volver a entrenar con toda, empieza uno nuevo. Colombia tendrá 3 biciclosistas en Tokio 2020. Mariana Pajón, el también medallista olímpico Carlos Alberto Ramírez y Vincent Peluá. Luego de concluir la visita por parte de varios delegados del Ministerio del Deporte a algunos escenarios deportivos del departamento del Quindío, la alcaldesa del municipio de Circasia, Ana Juliet Díaz, confirmó que su municipio recibirá un total de 1.440 millones de pesos para la construcción de un moderno complejo deportivo para la práctica de disciplinas individuales y de conjunto en canchas múltiples de fútbol 5, tenis de arcilla y voleibol arena, entre otras. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no paren de sonreír, es la esencia de nuestro país. Rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Este domingo a las 9 de la noche en Armonía estaremos hablando de cómo entender y abrirnos de una manera consciente a la nueva realidad que sin duda la humanidad nos está presentando. Y también hablaremos de cómo fortalecer nuestra autoestima aprendiendo a controlar los pensamientos para poder vivir en el presente. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí por Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio, Huellas Imborrables del Talento Caldense. Una antología de personajes que forjaron a Caldas y Manizales, escrito por el periodista Germán Ríos Martínez. Es una selección de extraordinarios seres humanos que escribieron y forjaron valerosas páginas en la construcción de una singular identidad que hizo época en los ámbitos de la economía, la empresa, la política, las letras, el bienestar y las artes en el territorio colombiano. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 2 de la mañana, 29 minutos. Llegó la promoción de los socios de la Selección Colombia, con más de 1,000,000,000 en regalos para redimir. Una promo para los verdaderos hinchas de la tricolor. Redimir es muy fácil. Realiza tus envíos en Servientrega y por cada envío que hagas, te enviaremos un mensaje de texto con un código. Ingrésalos en www.sociosdelacele.com y registra los códigos que más puedas para redimir regalos campeones. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia. Participan Adidas, Colombiana, Home Center, Movistar, Servientrega y Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Promoción válida del 5 de junio al 15 de julio de 2021. La Luciérnaga. Si usted tiene preguntas sobre lo que sucede en Colombia, cada tarde en La Luciérnaga buscamos responderlas. María Alejandra, ¿qué pasó con el ex ministro Carrasquilla? Parece que ya no quiere llegar a la CAF. Desde La Luciérnaga invitamos y cantamos a una de las cosas más importantes por estos días, la vacunación. Toda vacuna funciona con certeza y en Colombia avanza y en la vacunación. Y aún con su despiste, nuestros humoristas alegran las tardes de los colombianos. Buenas, vengo a devolver el GPS. Sí, pero aquí no es. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Oye, y siente latir la pasión en correr por tu sangre. Caracol Radio y Black and White en todas partes. Programación del fenómeno del fútbol en la Eurocopa y la Copa América para este lunes 28 de junio. 11 de la mañana, Croacia-España. 2 de la tarde, Francia-Suiza. 7 de la noche, última jornada del Grupo A de la Copa América con los partidos simultáneos. Uruguay-Paraguay y Argentina-Bolivia. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Caracol Radio. Más compañía. Sonora con Queen y Bohemian Rhapsody, y hoy estamos descubriendo la historia de un colombiano que siempre ha sido el primero en muchas cosas, por lo menos para Colombia. Lo decíamos hace un rato, fue el primero en ingresar al top 100 del ranking internacional, el primero al top 50, y hoy en día está escalafonado en el número 28, la posición más alta también que ha alcanzado Colombia. Él es Santiago Giraldo. Y Queen, Santiago, ¿qué narra en su vida? Bueno, pues primero la genialidad de Freddie Mercury, y bueno, el grupo Queen es una locura, es un espectáculo. Yo creo que sería un crimen no meterlo en algún momento. Obviamente se hizo como mucho más, se reencontró otra vez uno con él después de la película. Muchos años. Uh-huh. Sí, pero es lo mismo que Michael Jackson, un Billie Jean. Son canciones que han marcado una tendencia, una época, una era, y bueno, él era un genio, a mí me encantaba él, todo, y entonces... Uh-huh. Me recuerda un poquito ese gusto por la música, y bueno, esta canción puntualmente es una locura, es como ponerla en el carro, que es muchas veces donde siempre tengo prendido bastante alto la radio, y es como entrar en ese trance con él de su soya y de su genialidad, así que es maravilloso. ¿Algún momento en particular que narre de su vida? ¿De rumbas, de no sé, de cuáles son como esos momentos que usted recuerda como con mayor alegría? No digamos solamente en el campo de juego, Santiago, sino también de esos momentos que han acompañado en paralelo toda su vida en hoteles, en yates, en barcos, en los escenarios súper lujosos, ¿no? Pues se ha vivido una vida también muy fastuosa, siendo muy sencillo, pero ha vivido también una vida muy fastuosa. Con Bohemian Rhapsody, me acuerdo, estaba en Río de Janeiro. Y estaba tan obsesionado con esta canción Estábamos ahí pues en un acantilado, en un mar buenísimo, conversando con un amigo, después de entrenar todo el día mamados, y dije, ¿sabes qué? Me voy a dejar toda la pinta de Freddie Mercury. Y me corté el pelo con el mismo del mío, porque justo estaba la película por esos días, por eso te digo, y me fui, me dejé el bigote y llamé, me acuerdo la risa, y me pude comprar unas gafas, no tenía unas gafas la típica pues, de piloto. Entonces ese momento me acuerdo a Río, por ejemplo, pues una hora que dice, ya ahí me acuerdo pues la delicia o no, corriendo por toda esa playa de Copacabana y tantos lugares, pues el Cristo Rey, o sea, cada lugar me transporta, a mí me encanta viajar, tengo un bucket list interminable de lugares donde quiero ir, he estado como en 70 países, quiero hacer los 150 incluso después de jugar, entonces pues cada viaje te teletransporta esos momentos, ¿no? Y esas vivencias. No hemos hablado mucho de tenis, pero digamos ahorita usted, después de este año sabático, después de haber regresado y volver pues a engrasar la maquinaria, porque pues es que no es fácil volver y arrancar y tener el mismo nivel, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere seguir jugando tenis un tiempo, pero se quisiera también dedicar como a la parte de dirección deportiva? ¿O usted cómo se ve en los próximos 10 años? Wow, 10 años es mucho. Yo normalmente digo bastante el presente, el pasado lo dejo como una herramienta maravillosa, el futuro digo, construyo mi futuro con mi presente. Por ahora siempre digo, quiero jugar, soy plenamente competitivo. El año pasado conseguimos una cosa que nunca habíamos jugado, ni siquiera cuando estábamos todos en nuestro mejor momento, que era clasificar por primera vez al grupo mundial. Repetimos como único equipo suramericano, yo jugando y ganando el pesaje número 1 de Suecia. Estuve en el Grand Slam en cuadros principales el año pasado. O sea, estoy, mientras yo juegue es porque estoy activo. Digamos que esta entrevista era para conocer un poco más a Santiago persona, pero mi prioridad sigue siendo tenis, mi responsabilidad del equipo de Copa Davis, y sí voy a tener posiblemente un vínculo con el tenis, pues siempre me han ofrecido, no sé, ahora el ministro muy querido me llamó a ofrecerme la dirección de los Juegos Nacionales en el eje cafetero, seguramente haré ese tipo de proyectos. Después le dije, ministro, muchísimas gracias por su confianza, si le puedo ayudar en lo que pueda ayudarle, pero déjeme, yo todavía estoy jugando y eso es un trabajo que si yo lo hago, por ejemplo, ese tipo de proyectos es hacerlo, claro, los mejores Juegos Nacionales que se puedan hacer y con todo y con el máximo ímpetu, empeño y disponibilidad. Me han ofrecido, seguramente tendré la posibilidad pues de entrenar a jugadores porque me gustan, porque me gusta transmitir, me gusta jugar, tengo pues tacto para hombres y mujeres, pues me tendré que valorar si quiero dedicar un montón de semanas o si quiero hacer unas asesorías de un tiempo, que creo que va a ser la herramienta que voy a usar. Capitán de Copa Davis, en este momento está Fallita, que lo está haciendo increíble, y yo de momento pues lo veo como muy lejano, pero se puede hacer. Presidente de la federación, también posiblemente tenga la opción, pero veré si en ese momento la energía aquí y la disposición que tenga que tener la haré. Siempre contribuiré, pero y lo que quiera, o sea, yo quiero estar muy tranquilo, quiero estar, como te digo, lo más simple posible, pero voy a estar muy joven y con mucha energía para contribuir y hacer muchísimas cosas de la mejor manera que pueda, si se puede ayudar y la persona que cuente conmigo o el proyecto que haga pues pueda ser válido para eso. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Y esta canción, bueno, inconfundible, ya tiene más de 50 años, este clásico de Piero, mi viejo, que yo me imagino, Santiago, que nos habla de don Eduardo. Sí, me pone también, no tristón, porque es triste, sí, porque es que a mi papá lo amo, es una persona que ha sido un referente importantísimo en mi vida, de tenacidad, de trabajo, de honradez, de entrega, de compartir, de dar. Entonces, pues la primera vez que tocamos esta canción la conocía porque es muy bonita y porque los boleros así de chiquitos acá pues todo el mundo la ponía pues muy bonita y muy antigua. Pero llevamos una serenata. Mi papá cumplía, que le hacemos mucho esas serenatas, a él le gustan mucho los boleros, los tríos, y él cumplía 60 años, o sea, hace unos 12, yo tenía 20, y papá me saca más o menos 40 años, y pues ya 20 ya era grande, y le llevamos y cantaron esa canción, y mi papá se puso súper sentimental, y yo también me puse súper sentimental, y desde eso cada que pues podemos, traemos en su cumpleaños el trío, y lo canta, y él se pone sentimental, y yo me pongo súper sentimental, y me acuerda siempre de él, está totalmente excelente de salud, cero pasos lejos, ¿no? Pero bueno, todo no puede ponerse en la canción, está muy bien, es muy fuerte, tiene mucha energía, es completamente maravilloso, pero es un respeto y un honor a él, pues esa esa admiración con la que pues, cuento con él, y de gratitud también. Sé que se goza usted mucho la cocina de su papá. ¿Todavía come migas? Mi papá es el cocinero de la casa. Mamá nunca me hizo ni un huevo realmente. así que nos tocó, bueno, viví solo, aprendí a cocinar. A mí me gusta la cocina. Yo siempre digo, hago todo un poquito, no hago nada demasiado bien, todo un poquito, cocino. Tengo un buen sense ahí de la cocina, pero mi papá sí nos... Pues los fines de semana que no había quien nos ayudara, o en general, él es el encargado de la cocina, hace unas migas deliciosas, hace todo tipo de platos. Él dice que no tiene así gourmet y no sabe, pero tiene un sentido común con la comida y un sazón delicioso. Y sí, él es el encargado de la cocina y las migas siguen siendo maravillosas. Oiga, ¿y usted por qué se volvió vegano? Está 100% vegano, ¿no? Pero juiciosísimo, me dicen. Sí, yo creo que son procesos. Es como, yo tenía, primera vez que te escuché del vegetarianismo, yo tenía por ahí que 12 años, que en esa época, pues hace 20, imagínate, eso era pues raro, ya existía obviamente, pero no era tan común, y todo el mundo decía, como criticar, no, ¿cómo vas a hacer? No va a crecer, no, te vas a enfermar, etcétera, a alguien, y yo por dentro con 12 años decía, uy, qué espectacular ese, solo comiendo vegetales, pues qué sanidad, digamos, porque yo cada vez comía carne, pues era delicioso el sabor, pero pues era muy pesada, ¿no? Claro. Entonces pasaron los años y era como que yo ya sabía, yo decía, bueno, pero mientras juegue tenis, probé todas las dietas, 1000 nutricionistas, pues imagínate, nosotros vivimos de nuestro cuerpo, conocemos nuestro cuerpo súper bien, y ya tomé la decisión por múltiples cosas, de empezar pues con el vegetarianismo, bajándole a lácteos, bajando como de a poquito las cargas. Conocía muy bien el cuerpo, conocía mucho las, como te digo, el sistema nutricional, digamos, o del dietario del cuerpo, y ya también lo mismo, ya sabía que iba a ser vegano. En el fondo yo quiero ser, pues, vivir muy tranquilo, como te digo, más que todas las afueras, con mis huertas, con mis productos, sé que me da proteína, con mis granos, con mis cosas. Me gusta hacer mis exámenes de sangre y veo cómo absolutamente todo ha mejorado, cómo mi calidad de sueño mejora, cómo mi metabolismo funciona, cómo mi nivel de ansiedad, digamos. Oiga, Santiago, mejora. Y bueno, sí. Eso es lo psicológico, pero para un deportista de alto rendimiento como es usted, porque hay teorías encontradas, pero he visto documentales que dicen que al contrario, que mejora el rendimiento físico cuando se es vegano. ¿Cuál ha sido su resultado? No, es impresionante para bien, lo que te digo, uno conociéndose ya muy maduro, pues del deporte también. Pues hay un documental que les recomiendo, se llama Game Changers, que ahí cuesta como 15 cosas. Cuando alguien me pregunta, yo digo, mira, si realmente tiene interés, míratelo, y si realmente tiene interés, te cuento un poquito más si quieres, pero plenamente haz lo que quieras, yo te comparto mi vivencia. No tiene absolutamente ningún problema, al contrario, no sé si sabes, Novak Djokovic, que es el número uno del mundo, es vegano hace 15 años, con él compartí muchísimo en Marbella. Yo era vecino con su hermano, con Marco. Mi casa, cuando me fui a Marbella, se quedó Marco viviendo en mi casa, entonces compartí muchísimo con Nova. Claro. Pues comimos muchas veces juntos, conversamos mucho de la alimentación, y pues mira, qué mejor referente que él, y muchísimos medallistas olímpicos, campeones mundiales, y son unos cuerpos y al contrario, una longevidad física en sostenimiento del físico que es incomparable. Pero eso ahora va a empezar cada vez a ser más, vemos que cambian las rutinas alimentarias. Claro. Eso es el futuro, y es a medida de lo que cada uno considere. Uno lo puede hacer por uno, pero pues que todo el colectivo lo vaya haciendo como pueda, y respetuosamente, quién con quién, cada uno. Tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia, claro como un cristal, puro como el agua, fuerte como el fuego. Presencia de Danit, y hace parte de mi banda sonora, de Santiago Giraldo. Oiga, ¿quién es Danit? Santiago, le confieso que no la conocía. Sí, la verdad es que empieza uno a tornarse a una música un poquito más particular, ¿no? No es tan comercial, claramente. Danit lo fui descubriendo hace no muchos años, ponle 3-4 años. Digamos que es... Yo digo que es música medicina, pues, porque es muy... El mensaje es muy fuerte, es muy... muy conectadito, digamos, con esa parte interior. Y bueno, esta canción es para mí súper poderosa, porque es eso. Mi mamá siempre me decía, Santi, no sé, mi abuela, 100 años, decía, el cumbamba, ¿cómo se dice? El porte de la cumbamba arriba, el pecho en alto, los hombros levantados, sea la presencia es muy importante, claro que es muy importante, pero eso, digamos, es solo un plano físico. Pero después, sí, una presencia en energía, que uno esté como claro, como lúcido, con lo que te decía, sensible pero fuerte, presente en lo que estoy haciendo, impecable en mis actos, impecable en mis palabras, impecable en mis acciones, que la vida va devolviendo acorde a eso y va entregando acorde al trabajo que uno va haciendo, pues interior y exterior, digamos. Entonces esa canción es como, pues como ese, como de lo que siempre digo, ser acorde y respetuoso y consonante con la filosofía y la esencia, porque una cosa es hablar y decir y después pues eres un desastre o un maravilloso desastre, porque toca ser desastre, no es, no importa, puede ser, pero la idea es como el trabajo, ahora esa obsesión, ese perfeccionismo, esa voluntad que gastaba mucha energía y maravilloso en tenis, ahora es como en esa presencia en cada acto y en cada acción para hacerlo bien y disfrutar de ese camino y disfrutar de esas acciones. Así que sí, es más o menos esa canción, y por eso para mí en este momento pues como, como refleja mucho realmente de su momento, mi onda y mi momento, sí. Óigame, usted de tenis, digamos que ha tenido una persona enfrente entrenándolo buena parte de su vida, Felipe Verón, pero usted es un hombre que sabe de muchas otras cosas, sabe de árboles, de crianza de animales, de cuidado, de hoy en día también ha hecho un camino espiritual. ¿Quién o quiénes han sido sus maestros en esas otras cosas o usted mismo? Bueno, digamos que he sido un autodidacta, pero sería una locura decir que uno solo. Imagínate todos los maestros que le ponen la vida a uno, empezando desde los papás, los hermanos, los entrenadores. Felipe es uno de ellos que la vida puso ahí, porque Pipe ha tenido una paciencia conmigo impresionante, físicamente ha estado conmigo, me ha dedicado muchísimo tiempo, él es psicólogo, o sea, sí. Yo tengo una gratitud, es un padre para mí, es el entrenador que en todos los momentos, incluso si yo cambiaba, ha estado ahí con su calma, con su paciencia. Eso en la parte física, más bien muchas personas que me han enseñado muchísimo. Luego guías físicos, espirituales también en su momento, en los momentos de mi vida han llegado personas maravillosas con un mensaje diferente, y luego uno pues es el mejor guía, uno es el mejor guía, maestro, digamos que la enciclopedia está dentro, hay que activarla, hay que interesarse, hay que de verdad desear y querer, pero sí, obviamente Felipe es una de esas personas, y muchos, y mis papás también, y muchas otras personas, mis amigos, y mis novias, y casi que cada circunstancia en mi vida se puede tomar como una guía y un maestro. Y le cambio por completo de plano, ahora en el mundo terrenal, ¿sigue siendo tan antojado de relojes, de ropa, siempre súper bien puesto? Pues, a ver, es que es lo que te digo, hay que verlo, si yo era súper exagerado en eso, me encantaba vestirme como súper bien, y el porte, y todo como así, exacto, todo así, todo titinito, los relojes y las cosas, y ahora, si te soy sincero, pues, dije, mira, pues no ando sin reloj, no tampoco los guardé por allá en una caja fuerte en Europa, porque ahí están, son parte de mi vida, no me avergüenzo, de mucho menos puedo ponerme un reloj y puedo ponerme una pinta en Bogotá bien espectacular, con un abrigo bien bonito, no pasa nada, pero pues no plenamente siendo atento y presente de eso, no soy más ni menos por el reloj, por lo que me ponga, soy por lo que soy. Entonces esa perspectiva y esa percepción es mucho más divertida, porque antes era como un esfuerzo y una energía demasiado grande en tener que como llevar ese... ese coso que no era tanto mi esencia. Entonces ahí están, y ahí está toda la ropa, y bueno, y estar bien presentado también, limpio, súper bien, obviamente es como pero sí cambian las sí, perspectivas, pero sí, un combinadito, digamos. Soy de un pueblo que viene de lejos, más allá del principio. Nuestro invitado de esta mañana, Santiago Giraldo, el tenista colombiano que ha ostentado el ser el mejor tenista de nuestro país por varios años, el primero en llegar al top 100 de los jugadores del mundo, al ranking, luego al top 50, luego está en el 28, el número 28 en el escalafón internacional, pero también el primero en representarnos en los Olímpicos, en entrar por primera vez a la Copa Davis representando a Colombia, por supuesto. Un hombre muy realizado, como lo hemos dicho, ha escogido para el cierre de mi banda sonora, de la suya, esta canción Camino de Estrellas, Alonso del Río. ¿Por qué, Santiago? Sí, porque digamos que la vida yo la veo como un camino, ¿no? Es el camino de la vida de cada uno, y puede ser un camino bien difícil, bien torturoso, bien complicado, bien ajetreado, bien estresado, bien sufrido, o puede ser un camino, pues digamos, mucho más agradable, y cada uno tiene la decisión con su convicción, con su fuerza, con su decisión, en ese libre albedrío de cómo hacer las cosas, de que sea, digamos, un camino de estrellas. Esto no lo había pensado para cerrar, pero es una canción que estoy escuchando y me parece muy linda. Y en la parte que se acordó, dije, porque soy un viejo caminante, y ahí está el camino. O sea, nosotros tenemos la capacidad de tener un camino mucho más bonito, hay que trabajar por eso, no ser tan sufrido necesariamente. Y qué lindo, pues, poder transmitir con las personas que escuchen, en tener la posibilidad de que ese camino, que para muchas personas es tan difícil muchas veces, pues pueda convertirse en un camino de estrellas, valga, y ahí un poquito el cliché, pero es el nombre de la canción. Y quizás por eso, pues, se organizó para que fuera el cierre de... Sí, la vida organiza también. La vida organiza. ¿Qué significa para usted esa labor que hace con niños que no necesariamente han tenido el privilegio que usted tuvo de tener unos papás que lo apoyaran para hacer esa carrera que ha hecho, que requiere de tanta inversión? Porque en este país, pues, no hay esos apadrinamientos desde edades tan tempranas. ¿Qué significa para usted el trabajo con los niños de la Fundación Santi Giraldo? Mira, para mí el trabajo con la juventud y la infancia y la niñez es súper importante, es primordial. Digamos que por medio de la fundación, hace mucho tiempo que la hicimos, con la democratización de la marca Santi Giraldo, con el éxito que la ropa del tenis fuera más al alcance de la gente, los torneos Santi Giraldo, que los niños que no podían competir colombianos pudieran jugar torneos profesionales aquí, con aliados de nosotros comerciales. Eso en un principio es súper importante y va a seguir siendo siempre de esta manera, pero ¿sabes qué se ha vuelto con el tiempo? En silencio, con mensaje, con ayuda, pues, a padrinar, pues, económicamente muchas veces, que uno lo puede hacer de todo y ponerse una capa y salvar el mundo, pero puede tocar muchas personas, muchos padres que vienen a ver cómo puedo optimizar los recursos, dónde puedo encontrar o cómo puedo hacer para el tenis y para cualquier cosa. Y pues en la niñez y en el mensaje que se le da, pues está toda esa adaptación a cosas más bonitas, y es como súper especial y súper importante dar un mensaje como bueno, y una ayuda si uno puede hacerlo. Entonces, claro, la fundación es fundamental, va a seguir estando siempre mientras que yo esté. En silencio vamos a seguir apoyando todas las personas que podamos para devolverle, pues, en el tenis, pues, todo lo que el tenis me ha dado, pero en la vida, siempre digo que la vida te devuelve después mucho más y te da mucho más energía para poder alcanzar muchas más personas, y ese es como el objetivo con esa niñez que es tan importante. ¿Y usted se ve como papá, Santiago? Ay, es una muy buena pregunta. Siempre me vi como papá, siempre imaginé todos los proyectos que tengo en mi vida, con hijos, con esposa, no sé si me case, pues, por el típico tradicional, pero con pareja, pues, y con hijos. Ahora, como te decía, las tres alternativas, estoy contento si viene un hijo, no creo que tenga más de uno, bueno, dos o tres, y estoy contento si estoy solamente con mi pareja también, y esa energía, pues, la doy a muchos hijos, a muchos animales, a muchos sobrinos. Que la vida organice, es el dicho mío, que me imagino que te lo dijo mamá, es, sí, el lema, claro. Tengo una lanchita así de río pequeña con la que salgo al río ahí al lado de una finca así que tiene ahí escrito la vida organiza, porque realmente es eso, es confiar en Dios, en la vida, en el universo, en lo que cada uno crea, de que uno haciendo las cositas bien le devuelven, pues, lo que le corresponda. Entonces, así es. Pues Santiago Giraldo, tenista, un hombre que nos ha representado de maravilla, que hoy en día es embajador de ProColombia, pero que también ha tenido el honor de representarnos, de ser el primer tenista colombiano en clasificar a los Olímpicos, de ser el primer colombiano que derrotó a un jugador, el número uno. De eso no hablamos, pero es que con usted le quiero decir que se pasa el tiempo volando, Santiago. Gracias, qué delicia, qué honor haberlo tenido con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes, y la idea era que conocieran un poquito más de la parte de Santiago Giraldo personal y profunda, por eso estaba perfecto así que mil gracias por tus palabras, mil gracias por el tiempo, y bueno, nada, que saludo muy grande a todas las personas que escuchen, y los mejores deseos para todos y toda la mejor energía. El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Oscar Rentería. ¿Cómo así que Santos Borré no puede triunfar sino en el River Plate? Entonces, si lo llaman de Europa, él tiene que desechar eso, porque los argentinos sí le prometen que jugando en River va al Mundial de Qatar, hombre. No sea tan inocente. Oscar, yo no estoy diciendo eso. Yo lo único que estoy diciendo es que hoy un cambio de equipo, en el apuro en el que está, puede prestarse para tomar malas decisiones. Simplemente eso. Borré puede triunfar en cualquier parte, pero a veces es mejor hacer las cosas despacio que no a toda carrera, apurado y a la desesperada. El pulso del fútbol, lunes a viernes, 1:00 p.m. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio. Más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Música de Carlos Vives en el acordeón Egidio Cuadrado para dar inicio a este Sabor de Colombia de Caracol Radio. Feliz madrugada para todos ustedes. Me presento, los saludos, soy Aleida Salcedo. Y hemos iniciado este Sabor de Colombia con el acordeón de Egidio Cuadrado porque la Academia de la Música anunció que le otorgará el honroso premio Consejo Directivo del Latin Grammy 2021 al acordeonero Egidio Cuadrado, este gran músico, este talento colombiano nacido en La Guajira el 15 de febrero de 1953, ya 68 años. En algún momento lo tuvimos aquí en este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Desde los 6 años nos confesó en ese momento. Se había enamorado del acordeón, además que es un milagro de la vida. Ya nos va a contar por qué. Y comienza refiriéndose a Carlos Vives, Egidio Cuadrado. Así es el matrimonio que más ha durado. Somos más que hermanos. Yo diría primero que todo el respeto y los deseos de hacer las cosas bien hechas. ¿Desde cuándo usted recuerda que tocó por primera vez el acordeón? Bueno, sea la idea de que yo recuerde desde más o menos de los 4 años, 5 años ya uno. Egidio, ¿y cómo fue su historia participando? Tengo entendido.